Salimos a la calle, salimos a partir. Son las 12, pero Cenicienta dejó el celular. Hoy no se va a dormir. Estamos dura, dura, friki, friki. Los dientes apilados parecen de marfil. Estamos listas de pies a cabeza y salimos a la calle, salimos a partir. Miami.